Una perla para su corazón. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Efesios 6:7. Atendamos a los mandamientos de Dios, y Él se agradará de nuestros hechos, y ciertamente nuestra obediencia diaria será una perla para nuestro corazón.